Yo, look. Money calling on my phone. Yeah, she pending on my flow. I'm throwing money on a hoe. Toy shiny bitch, look how I glow. Ella no baila reggaeton. Bótalo en repetición. Fuerte como condición. La voy a poner bajo presión. Clicky, puerta pa' la acción. Sexo sin conversación, tengo acá y munición. Mami, muéveme ese culo que pa' eso lo he pagado. Bienvenidos a este club, mi culo está bien entrenado. Ella se deja caer duro, ho go drop into the ground. La perra está por el tubo y cada pierna va pa' un lado. Viajo lento con el lean, mi puta de Medellín. Por el barrio con mi prim, coco tus y molly team. I'm throwing money on a fiend. And she twerk it for my pain. En todos los lados ando clean. Ella quiere de esa mota, fuma flota por su boca. Otra copa pa' esa loca, si no rola se hace coca. Tiene puesto el culo en bomba, Louis Prada está en la tota. Una bomba que se explota, ella sola se alborota. Money calling on my phone, oh, oh, oh. Dinero llamando a mi phone, oh, oh, oh, oh. Está pendiente de mi flow, oh, oh, oh, oh. Gastando money en una hoe, oh, oh, oh, oh. Ella no baila reggaetón, bótalo en repetición. Fuerte como condición, la voy a poner bajo presión. Geeky puesta pa' la acción. Sexo sin conversación, tengo acá y munición. Give me that head, that top top. Man be riding on the up block. Ya dejó para darme el coco. Que de mato le sabe a poco. Hit two steps on the drop top. Bang that flow en ese toto. Bang that gang en el loco. Estoy cazando en el pez con el broco. Salí con el tanque en F y volví con el tanque en I. Esta noche no voy a dormir. Cuatro locos en un carro gris. Me dice de dónde eres. Yo le digo no soy de aquí. Y a mi brody le llama guapo. No le imagina cortando un brick. If she asking, they call me trapo. I be smoking streets green like Nacho. Llamando al brody por el FaceTime pa' que enseñe el taco en el bando. Tengo la money contando, perra botando y voy tirando. He gastado más que todo el mundo porque soy el trapero del año. Money calling on my phone. Dinero llamando a mi phone. Está pendiente de mi flow. Gastando money en una hoe. Ella no baila reggaetón. Bótalo en repetición. Fuerte como condición. La voy a poner bajo presión. Geeky puesta pa'